Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escuchamos, Karina? Bien, Jorge, nos vinimos hasta Solana. ¿Por qué? Porque hoy se va a estar desarrollando el simposio internacional, Encuentro Internacional de Cirugía, el Bloc Quirúrgico del Siglo XXI como motor de la innovación. Y además, mañana sábado, se va a estar inaugurando el Bloc Quirúrgico aquí en SEMA Autónoma. Nosotros estamos con el doctor Gustavo Rodríguez, a quien agradecemos. No sé si se escucha un audio de fondo, pero bueno, trataremos. Se escucha bien, bárbaro, dale, tranquilo. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Sí, sí. Bien, doctor, primero gracias por recibirnos. Somos los primeros, eso me encanta, somos los primeros. Muchas gracias a ustedes que siempre nos acompañan y nos brindan la posibilidad de contar un poco las cosas que estamos haciendo. La verdad que para nosotros es un gusto poder dialogar con ustedes. Sí, como tú decías, son dos días de actividades hoy con un simposio internacional. Vamos a recibir a prestigiosos cirujanos de la Argentina, cirujanos del Hospital Alemán y del Hospital Italiano de Buenos Aires, que van a venir a hacer, van a venir a contribuir con sus exposiciones a mejorar el conocimiento y aportar, sin duda, junto con cirujanos de nuestra institución, aportar a la comunidad médica conocimiento que creo que va a ser muy útil y muy enriquecedor para todos. ¿Y los participantes puntualmente entonces son de nuestro país, los participantes? Los participantes sí, son de nuestro país, los expositores son de Argentina y de Uruguay. Buscamos que sea una actividad que alcance no solo a los médicos, sino también a todo el personal de enfermería, auxiliares de servicio, instrumentistas, todos los colaboradores que de una u otra manera hacen posible que las prestaciones quirúrgicas, las operaciones se lleven a cabo con éxito. Doctor, hablemos de la inauguración de lo que va a ser este nuevo sector. Estamos de inauguración en la inauguración, esta vez es el Bloc Quirúrgico. Sí, el Bloc Quirúrgico era de alguna manera una de las partes del sanatorio que nos faltaba accionar. Estamos muy contentos porque esto es el trabajo de dos años donde participaron médicos, enfermeros, donde participaron arquitectos, proveedores de tecnología. Hemos llegado a concluir este proyecto que estamos en vísperas de inaugurar, donde triplicamos el área de este bloc. Este nuevo bloc se desarrolla en una superficie de 700 metros cuadrados, incrementamos el número de quirófanos y dotamos de tecnología y que permite hacer cirugías más seguras, haciendo mucho énfasis en lo que son el control de infecciones y también mucho énfasis en lo que es el cuidado, la seguridad del paciente y también los cuidados de los trabajadores, que trabajen en un lugar más confortable y con un entorno mucho más seguro. Como es lógico, todos las inversiones en infraestructura y en equipamiento no alcanzan para llevar adelante esto, sino que además se necesita capacitar a la gente y tener procesos claros, concretos y realmente eficientes. Y en ese sentido nosotros tenemos la tranquilidad y de que todos los procesos de nuestro bloc quirúrgico, al igual que los procesos del sanatorio, están certificados por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y eso nos da mucha mucha tranquilidad. Jorge. Doctor, quiero hacer un poquito más de énfasis en este tema del bloc quirúrgico porque me consta que es de mucho... ¿Me escuchas, Karina? Karina, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, no escuchaba muy clara la amplificación ahí, pensé que no me escuchaba bien. Doctor, le decía que es notorio la importancia que tiene para ustedes esto del bloc quirúrgico y quería profundizar un poquito más. ¿Esto qué significa? ¿Que el bloc quirúrgico, por ejemplo, se amplía en su capacidad, en la cantidad de metros cuadrados? Si estamos hablando de un solo bloc quirúrgico o más de uno que pueda estar funcionando a la vez. Y a su vez también, cuando hablamos de la incorporación de tecnologías, ¿qué alcance tiene esa palabra? Bien, sí, vamos a tratar de ir respondiendo una a una a las preguntas. Sí, se amplía el área y se amplía sensiblemente, se triplican los metros cuadrados en los cuales se desarrolla este proyecto comparado con lo que tenemos funcionando hasta el día de hoy. El bloque quirúrgico es uno solo. Nosotros le llamamos bloque quirúrgico al conjunto de salas de operaciones. Bien. Y sí, incrementamos el número de salas de operaciones y eso nos va a permitir poder dar cumplimiento a las demandas, acortar aún más los tiempos de espera. Nosotros tenemos tiempos de espera que son los exigidos por el regulador, por el Ministerio de Salud, pero tenemos los tiempos de espera propios nuestros, donde nos ponemos un poquito más exigentes, porque es muy fácil de entender. Cuando uno le dicen que se tiene que operar de algo, bueno, cuanto antes salga de eso, antes reciba la cura de la enfermedad, va a estar más tranquilo y más satisfecho. Y nosotros nos autoexigimos tiempos sensiblemente más cortos de los que, bueno, la normativa nos permitiría. Por eso, digo, tener más salas de operaciones y aumentar los equipos médicos, de anestesiólogos, de cirujanos, nos va a permitir satisfacer antes la demanda de los usuarios y en un entorno de mucha calidad y con muy buena tecnología. Aproximadamente, ¿a cuántas personas ocupa todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de estos bloques quirúrgicos a partir de ahora? Bueno, en este momento están trabajando más de 70 personas, entre 70 y 80 personas en forma fija. Después hay algunos especialistas quirúrgicos que, bueno, que tienen participaciones puntuales, y ahí ya estamos hablando de más de 100, pero en forma rutinaria, vamos a decir, en forma constante, son entre 70 y 80 personas lo que conforman todo el equipo de bloque quirúrgico. Es mucha gente para un bloque del interior, ¿no? Es mucha gente, pero bueno, para darle seguridad a los procesos, para darle seguridad a las prácticas, es necesario que todas las figuras que actúan en esta parte de la asistencia estén presentes, estén capacitadas, estén permanentemente actualizadas. Doctor, gracias por esta charla. Felicitaciones por este nuevo progreso que aportan a partir de mañana a la comunidad. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y bueno, estamos a las órdenes. Esperamos mañana también en la inauguración. Gracias, muy amable. Buenos días. Buen día. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.